chica muy linda de la alta sociedad. Y que enamorada está, tan enamorada está de un muchacho de la vecindad. Sus padres la han aconsejado que a él no debe amar. La muchacha triste está, no se cansa de llorar, pues su corazón otro dueño no tendrá. Una noche sola y triste, ya cansada.